El Comité Egipcio y Árabe de Recordación al General Kim Jong-il quedó constituido el 25 de noviembre. Lo integran personalidades de diversos países, incluidos Egipto, Túnez, Libia y Sudán. La entidad naciente decidió organizar en gran escala actividades político-culturales en elogio de la vida revolucionaria y las indelebles proezas del gran dirigente Kim Jong-il en el período que va del 25 de noviembre al 20 de diciembre. Fue constituida similar organización también en la ciudad Najotka de Rusia el 23 de noviembre.